Sobre ti llovieron bombas, tiñendo el amanecer. El manto de la noche se cubrió de gris. El camino se tornó laberinto de soledades. Moribundo el corazón, solo escuchaba la orquesta muda de la incomprensión. Las sombras no dormían, estaban en cada uno de nosotros, sembrando terrores. El fuego encendía más fuego y la luz de la barbaridad se expandía quemando hogares y esperanzas. Los instantes permanecían encarcelados, creciendo preguntas en el combate de las razones. Piedra y sangre, herida y llanto, sobre los ojos rotos, el adiós de un horizonte incierto. Dolor, no regreses nunca, quiero olvidarte.